hay que darle su ración pa' que viva enamorada. Si es que se bota enroscada, dos patas y un coscorrón. Si usted es hombre casado, escuche bien, amigazo, con dos combos y un lumazo, y sí, hay que sí, siempre será respetado, y sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No hay que abusar demasiado, pues la mujer es pasión. Pegue con el cinturón por la parte de la hebilla. Cuando la mujer espilla, sí, hay que sí, hay que darle su ración, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sírvale de desayuno una buena chanque palo y ofrézcale de regalo bofetones solo uno. Después un coscacho oportuno con un buen par de patadas. Y si queda desmayada, tírele agüita caliente, tratándola cortésmente pa' que viva enamorada. Con un fierro en la cabeza se le debe castigar. No hay que dejarla gritar, sí, hay que sí, ni que viva en la pereza, y sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Con la pata de la mesa dele una buena paleada, y aunque grite no hice nada, dele firme las costillas y le haré la cartilla, sí, hay que sí. Si es que se bote enroscada, y sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Si es que le pide comida, dele una sopa y coscacho. De segundo un raspacacho con palabras más temidas. Y no aguante que le pida dinero u otra cuestión. Agárrela del mechón hasta arrancarlo de cuajo. Y si le habla de trabajo, dos patas y un coscorrón. Maneje bien la receta y verá que no hay problema. Si le surge algún dilema, y sí, hay que sí, consulte con el poeta, y sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sepa que toda esta treta que le estoy contando ahora las aprendí sin demora, ya que vivo castigado porque todo lo expresado, sí, hay que sí, me lo ha hecho mi señora, y sí, sí, sí.